Bien, amigos, 18 es la hora, 40 minutos en toda la República Argentina. Y estábamos escuchando a Calle 13 haciendo Latinoamérica. Y volvemos a nuestros pagos, volvemos a las sierras chicas y la preocupación empezó a generar cabida dentro de los que se mueven a pie en esta parte de la provincia de Córdoba, en esta parte del departamento Colón. Estamos hablando de la posibilidad de medidas de fuerza de los interurbanos para los próximos días, por eso lo tenemos al secretario general de AOITA, a Emiliano Gramajo, del otro lado de los teléfonos. Emiliano, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta comunicación. Por favor, ¿cómo están, Leo? Buenas tardes. Bueno, ¿es una buena tarde también para los trabajadores del volante? Para nosotros no es buena desde 14 meses. Uh-huh. Realmente seguimos, lamentablemente, somos siempre portadores de malas noticias, porque bueno, somos siempre los que hablamos, el sindicato, los trabajadores, quien habla y quien da los reportajes o quien le da la información a todos ustedes, pero lamentablemente seguimos con múltiples reclamos, seguimos con una situación muy difícil. Uh-huh. Es verdad eso, ¿eh? Siempre dan la cara y es loable, porque desde que se supo también el aumento del posible aumento del transporte urbano de pasajeros de parte de los empresarios, no salió ninguno tampoco a dar la cara de por qué tan grande el pedido de aumento. Sí, a ver, ya hasta le digo más, seguramente no lo saben, pero el pedido era mucho más grande y terminaron, no sé, porque terminaron pidiendo un 87% de aumento, imagínense. Digamos, realmente esto está roto, el sistema de transporte está roto, ya lo sabrán los usuarios. Pero bueno, nosotros, lo importante para nosotros era siempre estar dando información también para el usuario, que es el que realmente necesita el sistema de transporte y el cual se lo privó por 9 meses, ¿no? Uh-huh. El año pasado. ¿Y cuál es la situación hoy, 5 de mayo, a esta hora de la tarde? Seguimos igual, siempre con la incertidumbre de los cuartos de hábil, de que no sabemos si van a pagar los salarios, seguimos con miles de compañeros sin tareas efectivas, seguimos reclamando por un montón de cosas. Hoy se le suma, digamos, a la posible falta del pago de haberes del mes de abril, se le suma que estamos discutiendo una paritaria 2020, imagínense, que nosotros no solo estuvimos 9 meses sin trabajar, sino que venimos con sin actualización en nuestros salarios desde el 2019. Ya hemos tenido múltiples audiencias con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con los empresarios, en la cual no se ha podido avanzar. Así que imagínense, a eso se le suma también el pedido de vacunas. Nosotros hemos hecho reiterado los pedidos de vacunas al Ministerio de Salud, porque habremos sido decretados esenciales, somos esenciales, necesitamos estar vacunados, hay problemas con las vacunas. Después a esto también le sumamos el tema del protocolo, y esto es muy importante porque lo sabrán bien ustedes, el reclamo de los usuarios, que somos la primera red de contención, nosotros los choferes, de los reclamos de todos los pasajeros que quedan a pie, porque los empresarios no han puesto más frecuencias. Realmente la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, la falta de protocolo arriba de los colectivos por lo que va a ser ahora el invierno, por las ventanillas, realmente estamos complicados como hace 14 meses, ¿no? Como decía. Sí, sí, lo sabemos porque también viajamos arriba de los bondis, como decimos acá en Córdoba, y realmente viajan senos, ¿no? Y eso está habilitado por la provincia de Córdoba, porque la gente piensa que no está habilitado. Está habilitado así desde la provincia de Córdoba, pero, digamos, es un caldo de cultivo de cualquier infección eso, digamos. Pero tal cual, aparte, a ver, no es lógico. Lo lógico sería que en los horarios picos, al menos, Dada la incapacidad, dada la pandemia, dada todos los problemáticos que ya todos sabemos, al menos los horarios picos también hay que reforzar, digamos, los horarios, para que al menos haya dentro, arriba de los colectivos, haya un mínimo, digamos, de seguridad. Sabemos que no es un vector del porque todo el mundo se ha encargado también de decir que es un vector del virus, cuando sabemos que no es el vector del virus, porque el usuario, el ciudadano, es el lugar donde más se cuida, arriba del colectivo. Pero, y aparte lo necesitamos realmente, porque también hay otra pregunta, Leo, para hacer. Hoy no se cuantifica la cantidad de miles de puestos de trabajo que se han perdido por la falta de transporte. Uh-huh. Formales e informales en todo el 2020. A ver, nosotros hoy estábamos esperanzados que después de la temporada se pudiera incrementar el sistema, poder volver, no digo una normalidad, pero al menos incrementarse con lo que era la educación, con las escuelas. Al final de cuentas eso no dio resultado. con las facultades no volvieron, siguen haciendo, digamos, tomando clases virtuales. La cantidad de puestos de trabajo que hoy se han transformado en home office, digamos, sabemos que el sistema de transporte no va a volver a ser el mismo, pero necesitamos realmente una política clara de parte del Estado provincial, porque nos necesitamos no solo los trabajadores del transporte, necesitamos también todos los usuarios, porque somos nosotros quienes canalizamos los reclamos y quienes son, nosotros aportamos vidas humanas, somos parte de este sistema. ¿Y de qué depende, Gramajo, que haya más colectivos en la calle? ¿De una orden de la provincia de Córdoba, del gobernador, o depender de la buena voluntad de este empresariado que no quiere perder ni 10 centavos? No, la orden, por supuesto que es del gobierno de la provincia, quien es el que comanda esto, porque digamos el sistema de transporte, quien lo regula es la provincia de Córdoba, en el periodo de la Secretaría de Transporte. Pero después los empresarios se han transformado en planeros VIP, como se dice, porque con la plata del Estado, de los fondos públicos, más los acuerdos con los trabajadores, o pidiendo estas exorbitantes sumas de aumento de tarifas que ya son impagables, ya los bonitos, imagínense, con un 87% arriba, o lo que le den, directamente están espantando, digamos, a los usuarios, digamos. Acá el empresariado es el único que ha podido, que aprovechándose de los fondos públicos del Estado y de los trabajadores, han seguido con su empresa privada, y hoy no quieren poner más colectivos para dar este servicio, que es un servicio público. Yo siempre lo hago mucho hincapié sobre eso, es un servicio público, el colectivo tiene que pasar, y tiene que pasar por todas las localidades de la provincia. Se han dejado, la cantidad de pueblos que han quedado desconectados realmente por la falta de transporte es increíble. Somos conscientes de eso acá en el departamento de Colón, que es como que lo han le han puesto una soga en el cuello a intendentes y a concejales también acá. Sí, pero aparte estamos hablando de ciudades, llamémosle a ciudades dormitorios, de la capital cordobesa, pero vayamos a lugares mucho más lejos. Uh-huh. Ejemplo, no sé, sí, Noetíngere, lugares donde sinceramente ya no pasó nunca más el colectivo. Digamos, la pregunta es, digamos, esas personas o esos seres humanos, digamos, no son iguales a los que viven más cerca de la ciudad. Digamos, la pandemia, con la excusa de la pandemia, más allá que sabemos que es algo que está y algo que tenemos que cuidarnos y es realmente algo que ha golpeado fuertemente a todos, pero también tiene que haber una política clara, porque saber que esto es un servicio público y necesitamos ir conectándonos por trabajo, por salud, por un montón de cosas que son esenciales. Gramajo, ¿qué datos manejan ustedes para generar esta incertidumbre o tener la incertidumbre propia, honesta y genuina, de no saber si van a cobrar y por ende de informarnos a nosotros de que podría haber medidas de fuerza en los próximos días? Son comunicaciones informales que hemos tenido primero con el gobierno nacional, con el Ministerio de Transporte de la Nación. Hubo un problema, digamos, todos saben que por el fallecimiento, digamos, falleció el ministro de Transporte, Mario Meoni. Eso dificultó, ahí se dificultó, digamos, la nueva firma de la resolución que repartirá los subsidios desde abril a diciembre de este año. Se estaba esperando la nueva asunción, que fue la del lunes pasado, del nuevo ministro. O sea que ese es el problema, de que los subsidios nacionales no llegarían en tiempo y forma. Pero ahora nosotros no podemos seguir hablando de subsidios, porque los subsidios no los reciben los trabajadores, los reciben las empresas. Las empresas son las que tienen la obligación de pagar los salarios. Los trabajadores, nosotros hemos entendido toda la situación, pero somos nosotros. Nosotros estamos en un punto sin paritarias y sin tener tareas efectivas, miles de trabajadores. Estamos en un punto ya, en algunos sectores de nuestro sector de transporte, de nuestro convenio, algunos compañeros están por debajo del límite de la pobreza, ya a llamarlo casi indigencia, digamos, porque están cobrando un 75% que directamente, imagínense, ya no sé, ya con el 100% no se puede ir adelante, imagínense cobrando el 75%. Entonces esto, y ya venimos ya hace un año, más de un año con esta situación, realmente es desesperante, ¿no? ¿Hasta cuándo van a esperar o hasta cuándo los usuarios pueden saber si va a haber o no va a haber transporte interurbano? Vamos a esperar hasta mañana, nosotros vamos a esperar, a ver, quiero insistir en algo y es importante que la audiencia lo sepa. Nosotros queremos trabajar, necesitamos trabajar, a nosotros no nos interesa hacer paro, no nos interesa parar el sistema, nos interesa seguir trabajando y al menos mantener una continuidad en esta pandemia, en este invierno que hay que pasar, en esta segunda ola. A ver, sabemos la dificultad que hay para todos los sectores, pero necesitamos seguir trabajando, pero necesitamos cobrar, necesitamos tener una certidumbre al menos de poder cobrar nuestros salarios y de que a tener mínimamente un aumento de ir buscando recuperar todo lo perdido de a poco, a ver, en conjunto con los empresarios, con el gobierno, pero acá todo el mundo está lejos, todo el mundo, la pandemia está por arriba de todo y no hay ningún tipo de mesa, no se avanzan en las negociaciones, digamos, no podemos estar en todo momento sacando estados de alerta, porque al final de cuentas terminamos perdiendo los usuarios y los trabajadores nada más. Es cierto. Bueno, vamos a guardar entonces en los próximos días a ver qué soluciones o qué informaciones puede haber. Esperamos no llegar a tener que tomar decisiones drásticas y esperamos a ver realmente que esto siga con una normalidad, aunque sea normal, pero al menos con algo que todos estén tranquilos y puedan saber qué colectivo va a pasar. Emiliano Gramajo, secretario general de AOITA, muchas gracias por esta comunicación. A ustedes les digo, como siempre. Hasta allí el secretario general de AOITA hablando sobre el posible paro de transporte interurbano de pasajeros, medida que todavía, por supuesto, no se ha tomado.